ahora en Radio Nauta. La Botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos y queridas oyentes. Nuevo programa de La Botica de Satán aquí en Radionauta FM 106.3. Buenas noches a todos. Un poco arruinado estoy hoy. ¿Cómo estamos, Wally, hoy? Un resfrío. Estoy así con los ojitos. Sí, te veo. Se ha dado destruido. Estás chino. Vine porque vine. Porque te sobra aguante. ¿No? Sí, va. Tuve un par de porquerías para llegar así, ¿no? Ah, bueno. Y eso que hoy no vamos a hablar de... Pastilla, Tom. Estuve escuchando el programa que hicimos el programa pasado, la semana pasada. Y me reí bastante, fue muy gracioso. Así que pueden escuchar los programas ya emitidos ahí en la página de Radionauta, en el blog. Ponen Radionauta en el Google y es la primera opción que sale porque hemos monopolizado Google. Entonces pueden ahí escuchar los programas omitidos con antelación y también conocer el resto de la programación de esta radio comunitaria de la cual estamos emitiendo aquí desde el Olga Vázquez en la calle 60 entre 10 y 11 de la queridísima ciudad de La Plata. Estamos escuchando a señor Claudio O'Connor haciendo el tema de Almendra, Ana no duerme. El último disco, ¿no? De ese, sí. Valía la pena poner este temita que está buena la versión. Bueno, tenemos varias cosas para hoy. Tenemos un programa bastante... El programa anterior fue dedicado al amor, aquello que nos... El amor. Que nos hace vivir, de cierta manera. Teníamos los ojitos hechos corazones la semana pasada. Sí, estábamos muy, muy cachondos. Bueno, hoy día no tenemos un tópico, un tema a desarrollar como a veces sí tenemos, pero estamos más oscuros hoy ya. No sé por qué, pero hemos cargado una música... Se puede decir que nos vamos a ir para esos países que nos vamos habitualmente. Y hoy están los controles Nico, así que no nos va a acompañar las voces. Manda saludos. Y Campos, nuestro querido Agustín J. Molina Campos, está en su tierra natal, ahí en Villa María, en Córdoba, tomando fernet y viendo la Mona, probablemente. Escuchando los cuartetazos, ¿no? Así es. Bueno, esta semana han pasado, políticamente han pasado muchísimas cosas, metaleramente han pasado varias cosas también, así que bueno, vamos a empezar con un temita que tiene que ver con algunas cosas que pasaron esta semana, que se recordaron, así que bueno, un temita ponemos y seguimos charlando acá en la Botica de Satán. Bravura, me puso cerco a la madera para plata, la madera. Con la luz de tu sonrisa aquí se queda la traga, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, tu amor revolucionario nueva empresa donde espera la empresa de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, seguiremos adelante. De Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! 1. Pasó el famoso tema Hasta Siempre, o La Guajira del Che, o conocido por tantos, por muchos, hecho por un montón de gente, por, ¿no?, un montón de gente, originalmente de Carlos Puebla. Puebla, hay un músico cubano, bueno, estamos a dúo hoy. Estamos a dúo, sí. Y en este caso hecho así medio más punky metal por una banda de Rumania. De Rumania. Mirá, casi ni cuenta me grabó. No, ¿viste? Unos que hacen el tema. Pero sí, la verdad que bien ahí. Reclarito, sí, pensé que eran de por acá. No, de Rumania, imagínate, el este europeo. Alguna vez hemos hablado de Lituania, hemos hablado de las Islas Feroe, hablamos de Suecia, de un montón de países. Un día tenemos que hablar de Rumania. ¿Habrá inmigrantes rumanos acá en Berisso? Sí, que no van a haber ahí de todo. Sí, seguro, ¿no? De todo. Este domingo fue la fiesta. El desfile de los inmigrantes. ¿Y? No sé, uno, yo no voy hace mil años. Está ahí a pasitos. Dos cuadras, sí. Y no voy hace mil años. Nada. Bueno, estamos... Soy más habitué de la fiesta del vino en Berisso. No, sé por qué me llama más la atención. ¿Y los inmigrantes no van a la fiesta del vino? Sí, van a todos lados. Che, bueno, estamos escuchando Lamb of God, una banda de Cortina. De Cortina, ajá. Qué bueno, que ahí estábamos charlando fuera del aire con el hoy operador, el señor Nicolás, que viste que lo habían acusado de homicidio culposo el cantante por una cuestión que pasó en un recital. Uno de los muchachos que estaba en el público, no sé, subió al escenario como 3-4 veces, lo tiraron, empujaron y no sé, no lo agarró nadie, claro. Así que bueno, no sé qué pasará con eso, habría que informarse un poco más, pero bueno, tantas cosas pasan en los recitales. Pasó en cuántos recitales, Acá en muchos, acá en la zona también. Nos dice que pagó la fianza, pagó y la todavía fianza. No sí, fue. Bien, ahora lo escucho. Sí, pasó acá en la zona también. Pasó en un recital de Más Fuerte, había pasado acá. Pasó en el recital de Hermética, pasó en el recital de Los Redondos, de La Renga, de bueno, lo de Cromañón no tiene nombre, y en tanto, bueno, lo de Los Redondos no fue un accidente, sino que fue la policía. Sí, ese es otro tema. Y en otros tantos recitales, así que bueno, una pena, una lástima. Bueno, ahí pasábamos el tema de en homenaje al Chepo, que se cumplieron 45 años de su asesinato, ahí el 9 de octubre de 1967 en la selva boliviana. El ejército boliviano, junto con agentes de la CIA, asesinaban a uno de los hombres. Sí, uno de los mayores referentes revolucionarios, ¿no? Mira, si esta banda de Rumania le hace un tema. Exacto. Es la figura que en todas las marchas, su rostro, en las banderas. Sí, más allá de que por ahí se ha lavado por ahí el contenido, hay gente que tiene la remera y no sabe quién carajo fue, o qué sé yo. Un personaje ineludible para lo que fue el siglo XX, digamos. Y para toda la lucha de los pueblos, ¿no? Porque fue una persona que nació en Argentina y luchó en varios pueblos. En no Cuba, solo, en el Congo, en Bolivia. En Bolivia. Y si no hubiera sido asesinado, por ahí hubiera llegado hasta aquí, hasta la Argentina. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Así que bueno, nuestra humilde manera de homenajear a un combatiente, un tipo que se la jugó por todo, porque, no sé, viste, oigo comentarios y charlo con gente y sí, por ahí está como esto, banalizado el asunto, y dice nada, pero, o viste esa gente que dice, pero fue a pelear a Cuba y no peleó acá, bueno, nada. Dentro de todos los más conocidos, creo que la coherencia que llevó el loco adelante es terrible. Exactamente, sí, se podría haber quedado tranquilamente. Uno de los principios de la izquierda, que el internacionalismo lo llevó, pero no solamente en las palabras, sino en los hechos. Y se expuso hasta las últimas consecuencias, ¿no? En la guerrilla y también siendo parte del gobierno revolucionario de Cuba. Así es, porque además fue ministro de Economía. Ministro de Trabajo. Y estuvo en la ONU. Dio unos discursos larguísimos ahí, tuvo el discurso ese que dio en la ONU cuando estuvo en Montevideo, fue embajador, fue escritor, escribió además antes de ser el Che, escribió su diario, su recorrida por diarios de viaje, anduvo por Latinoamérica recorriendo y viendo la realidad de Latinoamérica, y ya ahí ya estaba dando muestra de lo que era el loco, se fue acá recibido de médico a laburar en un leprosario, y qué sé yo, cosas que se pueden leer, cosas que se pueden investigar, y también las pueden ver en las películas que hay. Esa, la de una, hay una Argentina, hay un montón de información, sí. Está la de la Argentina, que es con el, ¿cómo se llama? De la Serna, no, no, pero esa no es Argentina. Me dicen la de Gael García Bernal. Sí, diario de motocicleta. Ajá. Ah, claro, esa. Claro, está con. Claro, la Serna hace de Granado. De Granado, que es el amigo. Y no de Pablo Granado. No. Y otro hace de Pacho, ¿no? No, nada que ver. Y el otro es la de con Benicio del Toro. Y además hay un montón, sí, de, está lleno. De hay películas. Hay una que está Jack Palance haciendo de Fidel en blanco y negro. No. Where are you, Mateles? Esa es viejísima, ¿no? Pero esa más versión yankee. Sí, sí, esa no la he visto. Bueno, después hay un montón de documentales y cosas sobre su asesinato. También hay un documental. Muchos libros también, todos los libros que escribió él, ¿no? Los diarios que que llevaba él durante la guerrilla, la etapa de la guerrilla. Así que bueno, hay un montón de información sobre el Che Guevara para no quedarse ni con solamente con la remera, ni con los... ni con lo que decimos nosotros, ni con lo que dicen los otros. Exacto, ni con los comentarios de... y vean quién era. Exacto. Y al que le quepa el saco, que se lo ponga. Y bueno, ahora vamos a... pasó el Metal para Todos, estuvo Visceral, una banda que nosotros amamos y reivindicamos acá muchísimo. Un bandón, un trío que me encantaría que siguiera tocando y sacando discos, porque los dos discos que sacaron fueron tremendos. Así que vamos a escuchar de una banda excelente, un temazo, que es El Aullido del Animal, de Visceral. buscando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Pasó Visceral y está pasando Black Sabbath, la mejor banda del mundo, ¿no? Sí. ¿Quién? ¿Sí? Black Sabbath, claro. Black Sabbath. Una de las mejores bandas. Una de las mejores bandas del mundo. Así es, bueno, porque estuvo, pasamos Visceral porque nos encanta y también porque decíamos que había estado ahí, se había juntado esporádicamente ahí la formación de Visceral en el Metal para Todos. Cantando un par de temitas el Willy. Qué grande, Willy. Ya para, no sé si le dará la nafta para... Qué voz que tiene el loco. Sí, pero para tocar la bata y, sí, y cantar. No sé. Sí, yo creo que sí. ¿Vos lo viste a Visceral, Willy, no? Lo vi, sí, hace muchísimos años. Acá en La Plata. ¿Y en el 98 tiene que haber sido por ahí? Sí. En la que nos colamos un día con un amigo de la Ferrer, con el loquillo. Nos mandamos para ahí. Impresionante. Muy bueno estuvo. Una banda que tiene ese sonido muy oscuro, que muy particular, la voz del loco también. Sí, sí, y la crudeza de Visceral. Por eso, una lástima que el Tano, que es un grosso, por ejemplo, o personalmente a mí, Razones Conscientes no me gusta. Y todo lo que hizo el Tano Romano, Hermética, Visceral y Malón, siempre me pareció muy copado. Y Razones Conscientes, nada no tiene. Te llevó. No, ni ahí. No tiene nada que ver con Visceral, que es re oscuro, crudo, así. Y esto es como, no sé. ¿Será que le agarró el viejazo, que se fue ablandando? Que no sé. Y no sé, está haciendo otras cosas, el loco anda haciendo. Y ahora está con el. Está haciendo de el todo. Tributo. Hasta con el tributo de 8, tributo de 8. Está con la gira de 25 años con el Heavy, que lo vimos la otra vez. Sí. 20 años tocando por su cuenta, haciendo todos los temas de su carrera. Y volvió Malón. Razones Conscientes y volvió Malón. O sea, está hecho un pibe, vos decís que está el viejazo, está hecho un pibe. Sí, la verdad que sí, me retracto. Está haciendo lo que le gusta al loco, tocar. Sí, es una, y ya tiene bastante. Ha cargado bastante al hombro para poder darse un gusto. Y está bueno también porque a mí me parece, no, bueno, yo lo vi, pero creo que muchos, los más jóvenes, está bueno que quieren ver el tema de Malón viejo, el tema de Hermética, sí. Sea como la. Yo cuando fuimos la última vez, los pibes, todos la disfrutamos. Imagínate lo que no lo vieron nunca, estaban como locos. Impresionante, sí, sí, realmente excelente. Un regalito. Sí, un regalito. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pasaron un montón de cosas. Fueron, además del Metal para Todos, que también tocó Kamikaze, tocó Almo Fuerte, tocó Plan 4, Caseta 4, Rowek. Tributo a B8 tocó también. Bueno, no, un montón de bandas. Un montón de cosas. Letal, Mojón, no sé, un montonazo. Una millonada de bandas que no tenemos acá el. No, justo hoy no lo trajimos. Nos estamos acordando. Bueno, 70. Igual, viste, para verlo, no sé cómo habrá sido, ¿no? Ver a todo eso. Y. Ves algunos. ¿No? Sí, sí, realmente algo te tenés que perder. En algún momento tenés que respirar. Así que, bueno, pasaron un montón de cosas. Pasaron las elecciones en Venezuela. Pasaron. Hubo todo un revuelo ahí. Donde. Son lindas estas semanas, viste, cuando hay una. A los que nos gusta ver ahí cómo se cocinan las habas. Cómo se van generando, ¿no? Las situaciones, cómo se va poniendo el panorama de nuestra América. Y se van cayendo caretas y se van poniendo. Y quién se pone nervioso, quién. Así que bueno, muy interesante lo que pasó ahí en Venezuela. Y bueno, terminó con el triunfo de Chávez, que veremos que. ¿Qué augurios traes para estas tierras? Y sí, estaría bueno que el proceso avance, ¿no? Claro, desde acá obviamente apoyamos a Chávez y más frente a esas, cuando las opciones son la derecha, estaba la derecha. Toda la derechita ahí juntita, pudieron juntarse y queriendo volver a recuperar los privilegios que fueron perdiendo a poco, aunque todavía están fuertes los locos. Exactamente. Siguen ganando billete. Así que bueno, esperemos que en su nuevo mandato renovado el comandante Chávez y los movimientos sociales. Los movimientos sociales y todo el pueblo que. Con el protagonismo que merecen y que debieran tener, profundicen el cambio en pos de una mayor distribución de todo, sí, y para el bienestar de pos de terminar con el capitalismo sería genial. Sí, sí. Así que bueno, un montón de cosas para hablar al respecto. Ahora vamos a escuchar una de las bandas, nada que ver, una de las bandas que sonó ahí en el Metal para Todos, que es Plan 4, un tema del disco Dos Caras del año 2007. Así que sigan disfrutando de La Botica de Satán. ¿Quién sabe qué puede pasarte, pasarte? Cuando te abraces a la tentación. ¿Quién sabe qué puede pasarte, pasarte? Cuando entras a la jaula del león. Para abrir desde afuera o adentro, puedes entrar o salir, lo que importa es hacerlo yo. habitación y duermas en la jaula del león. Persecución, contradicción, peligro sin razón. De Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Suhteessa kyllä. Somebody. Somebody put something in my drink. Somebody. Bueno, ahí está. Bajada abrupta, los Ramones en la voz de Children of Bodom. Alguien puso algo en mi trago. ¿Quién habrá sido? Los Ramones siempre contando estas historias tan entretenidas. El loco se estaba tomando un trago y parece que alguien le puso algo. Entonces canta al respecto. ¿Cómo hemos pasado? Los Ramones, ya lo hemos dicho esto, pero es la banda punk que más ha sonado y sonará aquí en la Botica de Satán. En versiones de Marilyn Manson, en versiones de Children of Bodom, como en este caso, del disco, si mal no recuerdo, Skeletons in the Closet, no me acuerdo de qué año es. Y en versiones propias, porque también escuchamos, creo, 53 y 3. Sí, lo habíamos escuchado. Ajá. Y porque lo íbamos a escuchar la versión de Metallica y al final dijimos, no, escuchemos la versión original. Bueno, aprovechamos para ir mandando saluditos. Saludos, sí, a Nati que se comunicó, mandó un saludito a mi sobrina. Ay. Saludo para ella, para Tito y todos los chicos. A tacones, a con los tacones de punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán, que se emite los martes a las 17 horas. A raíz de esto, justo el programa de mujeres fue el Encuentro Nacional de Mujeres. Todo el fin de semana, sí, se fueron todas para allá. Miles de mujeres se manifestaron también, como es la histórica marcha del Encuentro de Mujeres, por el derecho al aborto, entre otras cosas. Ya que está, aprovecho para mandarle un saludo a mi hermana que fue para allá y tuvo un accidente, lamentablemente. Se cayó del micro y se lastimó la rodilla. Oh. Así que ahora está ahí en reposo. ¿No pudo ir a la marcha? Y no, se lastimó y no. Qué bajón. Así que un saludo para Lili. Bueno, que se mejore que la Lili. Que se mejore, sí. También saludos para... saludo para Manu, me dicen acá. Así que, bueno, un abrazo para él. Y un saludo para Sobre el Pucho, que viene después de nosotros. Ahí que aprovecha para todos los Sobre el Pucho, son un montón. Son un montón, son como 11, ya hemos dicho. Y bueno, íbamos a hacer el duelo de la botica y Sobre el Pucho contra, no me acuerdo quién, contra Le Tercer Mon o contra Barullo, pero bueno, nadie recogió el guante que les asestamos a sus rostros, pero no lo recogieron. Así que el duelo quedó en la nada. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo muy especial a una de nuestras mayores seguidoras, que es la señora Azucena, que cumplió años ayer o anteayer. Así que bueno, un saludo grande para ella. Y me había pedido un tema, porque esto fue con pedido, con saludo y tema, tiene que ser. Me pidió un tema de Motorhead, que era Ace of Spades, pero ya lo hemos pasado como tres veces, en versión de Motorhead, en versión de Los Natas con Iorio. Así que yo le ofrezco desde mi corazón un tema que a mí me gusta mucho de Motorhead y que no es de los temas más conocidos, que es Lost in the Ozone del disco Bastards, que es un disco que me encanta. Así que vamos a escuchar Lost in the Ozone y ahí un saludo grande para Azucena. Forever! Ah, Doom nos ha invadido. Doom, así tengo mi esófago, mi pecho, todo congestionado. Parece, no puedo ni respirar. Está destruido igual y te ha agarrado la... No me refrié ni en invierno y me vengo a resfriar ahora. Con estos dos fríos... Me hice el nada, me hice el canchero, me bañé y salí... Con las crenchas mojadas. Sí, en remerita y palmé ahí. Mirá, van a llegar los mensajes de repudio. ¿O será que me bañé y me hizo mal? Y puede ser, pues viste que la costra de mugre te protege. Sí, la grasa, viste cómo se protegen las focas. Como, sí, justo iba, como la foca. La foca. Bueno, también estábamos comentando que además... Y quedé medio así. Sí. No. Aplausos. Bueno, ha empezado el programa antes de nosotros está, ¿cómo se llama? El Feminismo Ama. Y antes está De Pornauta, que nos han llenado todo el estudio de mugre y encima nos han quitado el tópico futbolístico. Pero yo hoy voy a hablar del fútbol, porque el viernes tenemos que jugar contra Uruguay, en Mendoza. En Mendoza, encima. Así es. Así que bueno, ya se está entrenando la selección y estamos muy ilusionados en este nuevo cotejo, que solía ser, antes de que Brasil fuera una potencia futbolística, el clásico sudamericano era contra Uruguay. Contra Uruguay. Sabrán ustedes, la mayoría de los que son aficionados al fútbol, que el primer mundial que se jugó en 1930... que tuvo como finalistas a la Argentina y Uruguay. Y ganó Uruguay. Y ganó Uruguay. La garra charrúa. Porque dicen que Argentina arrugó. Mirá. Así que ya eran así de pierna fuerte los muchachos, ¿viste? Y ahora volvieron. Tuvieron un tiempo que anduvieron medio flojo y ahora volvieron de vuelta a hacer. Y más o menos. Sí, pero. Pero bueno. Mejor que en un montón de tiempo. Han hecho grandes. Imagínate, hasta 1950 ellos tenían. Un país muy chiquito como Uruguay, que tiene 5 millones de habitantes, tenía dos campeonatos mundiales. Cuando el fútbol no era el negocio que es ahora, claro está. Y le ganaron, además, la final, el famoso maracanazo, cuando le ganaron 1-0 a Brasil en su propio... ¿Se repetirá en el 2014 tal proeza? Me pregunto. Sí. ¿Y vos decís que Argentina no va a ganar? Pero no sé si va a llegar a Argentina, tal vez llega Argentina, Brasil-Uruguay. Igual. Si ahí se marcha por Uruguay, ¿no? Obvio. No voy a... Bueno, hay un libro, bueno, viste que hay varios libros de fútbol interesantes. Está el de Eduardo Galeano, es El fútbol a sol y sombra. Hay uno de Bayer también. De Osvaldo, muy bien, Walter. Que se llama Historia del fútbol argentino, que está muy bueno. Es más, lo tengo ahí en mi casa, se lo presté el otro día a mi sobrino, lo estuvo leyendo y él justo me comentaba, yo no sabía que el clásico era Argentina-Uruguay antes. Así que está bueno el libro de Bayer, un libro que no es muy... ¿Y es chiquito? Sí, es chiquitito, me lo regaló para un cumpleaños un amigo mío, también Nicolás. Volviendo a estas divagancias que tenemos, bueno, va a jugar Messi, el Kun Agüero, un montón de cosas. No sé si habrán hablado los de Pornauta porque no lo pude escuchar. Y yo seguro, si hablan de deporte. Que... Más vale, con el quilombo que han dejado acá, más vale que hablen de deporte. Qué bardero, sí, la verdad. Bueno, vamos. ¿Por qué no le tira el palazo a ellos para hacer el partido? Sí, a eso les tenemos que hacer el partido. Son 12. Y bueno, nosotros bueno, desde acá, somos nosotros 3, y lo de Sobre el Pucho son 11. Y lo de Sobre el Pucho son 11, ya tenemos la botica suplente. Sobre el Pucho contra. Vos sabés, yo estoy de asistente. De Pornauta y el Feminismo. Yo estoy de asistente, llevando el agua al Gatorade. El Gatorade. El agua con limón. Bueno, traje un disco que está muy bueno. Vos sabés que lo había bajado hace un montón, pero no le había dado mucha escucha. Y hace un suele pasar esas cosas, ¿no? Sí. Uno lo descubre después. Y además el nombre no me seducía mucho. La banda se llama Dragon Lord. Y con eso ya a mí me suena a onda Rhapsody, onda metal sinfónico. Y no te gusta. Y no me estoy cansado, ya pasé los 18 años, los 14 ya pasé, entonces ya Rhapsody no quiero escuchar. Entonces pensaba que era una onda así, cuya el nombre no me gustaba. La cuestión es que bueno, con esta cosa de la vida le di otra oportunidad y es una banda de la puta madre. La banda de el guitarrista de Testament, que después, en el momento, viste que la otra vez cuando hablábamos de Testament, que había sacado su último disco, contábamos que Chuck Billy había tenido un cáncer, se había sobrepuesto. Bueno, en ese momento en el que estaba medio bajón, en el parate Testament, el guitarrista de Testament armó una banda que se llama Dragon Lord y sacó su primer disco que se llama Rapture, y después creo que sacó otro, pero yo solamente tengo este, en el que experimenta todo el poder del thrash que él ya venía laburando en Testament, con unos ambientes mucho más black, así que una cosa así bien, bien oscura y bien extrema, así que un tipo que tenía muchísimo laburo de riff enroscado, guitarra, y con un estilo que no es netamente yankee. El black no está tan explorado por bandas estadounidenses, sino más bien por bandas del norte de Europa, como hemos hablado ya tantas veces. Así que bueno, un temita de este disco que se llama Rapture, y bueno, escúchenlo. Y tenemos, además tengo otro tema, por ahí cerramos con otro tema de este disco que está espectacular. Nacido en la oscuridad, ahí está. Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Bueno, pasaba la el proyecto Dragon Lord de el violero de Eric Peterson. Eric Peterson, ahí está, violero de Testament. Y además, en este caso, no solamente toca la guitarra, sino que canta. Muy bueno. ¿Y cómo canta? Sí, muy bueno, sorprendió. No, alarido. El otro violero había hecho cosas, pero más tirando para jazz. Alex Skolnick había hecho un par de cosas antes. Se había ido en un tiempo y hizo algunas cosas, pero más yacero, otro estilo. Mira que también un re violero zarpado. Y bueno, en este caso sí, viste cómo se violentó, como que parece europeo el... Sí, me hacía acordar algunas cosas de Dimmu Borgir, algo así. Claro, sí, muy muy violentón. Por eso es sorprendente. Y bueno, para bien, sorpresas para bien. Otra banda, que es lo que estamos escuchando. Después vamos con el tema. ¿Ahora qué vamos a escuchar? Ah, bueno, ahí está. Me están retando detrás del vidrio. Detrás del vidrio. La banda que vamos a escuchar ahora, que también siguiendo con el... ya entrada la violencia, después de las 9 de la noche ya entra la violencia. La violencia arriba. En la botica de Satán. Y hoy estamos bastante black. Así que... la banda se llama Notas Fantasmas, también otro nombre que no dice nada. Podría ser una banda de pop colombiana, por ejemplo. Notas Fantasmas, no suena nada. Pero en este caso es un proyecto de un músico ecuatoriano que, viviendo en Estados Unidos, armó esta banda que se llama Notas Fantasmas y sacó su primer demo disco, que se llama Poor Wolf from the North. Es Pobres Lobos del Norte. Así que este músico ecuatoriano, que ahora no me acuerdo cómo se llama, enseguida lo digo, pero no importa demasiado en realidad. Formó una banda ahí en Estados Unidos y armó este disco, que también está muy interesante para escuchar. Así que un montón de cosas nuevas para hoy. Así que si el Eric Carrillo, Vistage, me soplan acá, que se llamaba, podría... Así que un muchacho ahí en Ecuador que armó esta banda, un músico, tiene... el disco está muy bueno, debe ser pianista además el chabón, además de violero, porque tiene algunos así arreglitos de piano, el disco tiene unos temitas instrumentales cortitos que en los que toca el piano, qué sé yo. Así que está muy bueno para bajárselo. No sé de dónde lo bajan, porque también está muy complicado bajar discos en este momento. En la internet no es como antes, que apretabas y se bajaba. Ya no es libre. Ya no hay libre tráfico de música. Así que bueno, una lástima. Bueno, vamos a escuchar el tema de la banda Notas Fantasmas, del disco Poor Wolf from the North. Así que sorpréndanse con esta banda ecuatoriano-estadounidense. Yeah. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. De Notas Fantasma, ¿qué tal? Sorprendente. Sonó, muy, muy violenta, ¿no? Sí, la verdad. Viste, a veces no hay que guiarse por los nombres de las bandas ni por las tapas de los discos. Viste, así que empezá. Empezá a sacarte los precios. Una tapa, así que. Que diga Magos, Espada y Rosas, no quiere decir que toda la. Que todas las letras hablan de. De Magos, Espadas y Rosas. Así que lo puedes comprar tranquilamente. Por ejemplo, esta banda se llama Señor Dragón, lo que escuchamos hace un rato. La de la banda Peterson. De Eric Peterson. Se llama Señor Dragón. Y bueno, y vos decís Señor Dragón, qué ñoñada. Y zarpada banda. Muy buena banda. O recién escuchamos, la banda se llama Notas Fantasmas. Por pues ejemplo. Está bueno el nombre, me gusta. ¿Te gusta? Sí, a Notas mí me Fantasma. Parece que podría ser banda una banda de pop también. Y, también. Y, también, Notas Fantasmas, no sé, no me dicen mucho. Y el disco... Pobres Lobos del Norte. No, el título es malísimo. Y no sé, no te dice nada, pero vos vale. Pero no, suena bueno. Y tremendo. El ecuatoriano viviendo ahí. Eric Carrillo. Eric Carrillo, ¿qué tal? Podría haber sido un. No sé, se podría haber quedado en Ecuador. Por ahí hubiera sido mucho más difícil. Hay una movida grande. Hay buena movida, sí, en Ecuador. Sí. Si te pones ahí a investigar en internet, te das cuenta que Ecuador tiene mucho. Toda Latinoamérica está teniendo toda una movida. Creo que el lugar donde menos hay la plata. Pero algo hay. Qué bravo, Wally, lo que estás diciendo. Recién acá nuestro productor, ex operador Rodolfo Seco, nos estaba preguntando. Dice: yo pensé que hoy iba a poner metal venezolano. Y la verdad que quedamos garpando. Sí, ¿no? Es más, enseguida por ahí pongamos una banda. Porque el año pasado, cuando precisamente estábamos poniendo la antena de Radionauta, vino un muchacho venezolano que venía de Venezuela, obviamente. Y estaba con una remera de Arc Enemy, ¿viste? Era un tipo que había venido así a... Que tocó en Venezuela Arch Enemy. Ajá. Y bueno, el tipo tenía una remera de Arch Enemy. Entonces me puse a charlar con él. Y el chabón resulta que era músico de metal. Y en este momento estaba produciendo a una banda de metal que está relacionada al chavismo. O sea, una banda de metal chavista. O que estaba ahí en el coqueteando. Sí, comprometida así, con lo que estaba pasando. Con el proceso bolivariano. Y después por mail nos comunicamos y me mandó unas bandas. Así que enseguida, y lo estuve buscando en mi casa y no lo encontré. Pero tal vez lo encuentre enseguida. Así que por ahí escuchemos. Mirá la memoria que tengo, que la banda se llama Acuena Yabarí. Una banda que. Una banda de ahí de Venezuela. Así que enseguida tal vez escuchemos esa banda de Venezuela. Así que bueno, Rodo, tal vez. A pedido de Rodo, lo pedís, lo tenés. Sí, ya se estaban manifestando mediante Facebook también varias opiniones, pero bueno, no sabe. Si lo pide Rodo, por ahí ya tiene otro peso. Bueno, recordamos que estamos en Radionauta FM 106.3, Por si te acabas de enganchar, esto es La Botica de Satán y salimos todos los miércoles de 20 a 22. Y acá Walter con la garganta destruida. Y venimos así como sea, con la garganta destruida, con frío, con lluvia, con tormenta, con tifón, tornado, todo tornado. Con tufón, todo. Todo, sí, con eso siempre. Y como estamos con este, ya entró la violencia por la ventana de La Botica de Satán. Ahora ya vamos directamente con Lamb of God, que recién habíamos estado comentando que ahí tienen unos problemitas judiciales a raíz de un problema que hubo en un recital de ellos. Así que bueno, vamos a ir con un temita de Lamb of God, Cordero de Dios. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. ¿Onda o compromiso? Las dos. La Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. La botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.3. Sonando de cortina la banda Dragon Lord, que tanto le hemos hecho propaganda en el día de hoy. Una de las fechitas, de las fechas, de las grandes fechas de que se acercan aquí para el metal, para el metalero platense o no platense, pero que habita aquí en La Plata o en las cercanías y que tiene que juntar una moneda. El 29 de noviembre en el teatro, ahí en la calle 58 entre 10 y 11, a dos cuadritas de acá, ¿no? Exactamente, se va a presentar Tim Ripper Owens, un cantante zarpado, un gran cantante que pasó, entre otras cosas, por Judas Priest. Después de que se fuera Rob Halford, ahí entró Tim Ripper Owens y grabó dos discos, alcanzó a grabar dos discos. En esa difícil, se suplantar nada más que a Halford, ¿no? Claro, a ninguno de esos o a muy pocos cantantes que han tenido que suplantar a grandes, no solamente cantantes, sino símbolos, no, por ahí es difícil que te vaya bien en ese puesto, pero bueno, hay que bancársela. Y al Ripper Owens se la bancó muy bien. Sacó Jugulator, que es un muy buen disco, y después Demolition. Y también, bueno, cantó en Ice Earth, y ahora actualmente es el cantante de Yngwie Malmsteen, o por lo menos hasta hace un par de años. Tuvimos un sonidito por ahí y quedamos medio anonadados. Así que bueno, el 29 de noviembre se va a estar presentando el Ripper Owens. Ya estuvo por acá Paul Di'Anno, ¿no? No sé si el año pasado, el primer cantante de Maiden. No, y Ripper Owens también estuvo acá en La Plata, en lo que era 565, hace unos años. No me acuerdo cuántos años también estuvo tocando acá. Ajá. Así que bueno, estará siendo, sin duda, estará acompañado de músicos grosos. Así que una velada para no perdérsela, probablemente. Así que vamos a tratar de no perdérnosla y que el bolsillo nos acompañe. Así que bueno, a raíz de todo esto, sin más, vamos a escuchar el tema Jugulator, precisamente del disco Jugulator de Judas. Thank you. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Programa ha sido cortineado por Black Sabbath, la mejor banda del mundo. Sí, es así. No me puse a buscar temas que te inspiren para. Y agarré los cuatro primeros discos de Black Sabbath. Va, no los cuatro, sino el Master of Reality, el Sabbath Bloody Sabbath y el Sabbath Volumen 4. Y ahí tenés. Y nos acompañó en todas las cortinas. Para ser dulce. Así que, bueno, la banda venezolana parece que la vamos a deber para las elecciones para que próxima vienen. Próximas elecciones. Claro, para las elecciones que vienen de Venezuela en 6 años, porque hasta el 2019 tiene Chávez, o hasta el. Y cuando, sí, debe ser, porque arranca supuestamente el mandato sería, en el 2003. Claro. Así que hasta el 2019 no pasamos. Bueno, vamos a tratar de ver si la conseguimos. ¿Qué ibas a decir algo, Wally? Yo iba a decir algo. Sí, acerca de lo que una cosa que había sucedido esta semana. Ah, mirá, me agarraste distraído. No, estaban pasando esta semana que apareció una nueva el número 107, hija de desaparecidos. Uh-huh. Que en este caso no es de desaparecido, fue su madre fue secuestrada y ella estaba desaparecida. Desaparecida de su identidad, de su verdadera familia y de su historia. Claro, la madre fue liberada en el año, creo que del año 78 era, sí. Ajá. 35 años y se enteró de su identidad a los 35 años. Y bueno, se va a reencontrar con su madre, ¿no? En Córdoba fue esto. En Córdoba. Hasta ahí lo que. Sí, yo tampoco leí bien la historia, pero. Si hay, qué flash se podría decir, ¿no? Si hay otro. Sí, qué flash y la madre, ¿no? Todo. Sabes que buscar. De pensarlo nomás ya se te va una locura. Parte la cabeza, la verdad que una cosa. Así que bueno, pasamos el chivo de paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad y pensás que podés ser hijo o hija desaparecido, comunícate con las abuelas. Ahí está. Bueno. Lo dice Pablo Echarri y todo, y algunos famosos y otros no famosos, lo podemos decir nosotros también. Así que, en serio, una cosa. Sí, porque todavía quedan alrededor de. Eran en alrededor de 400. Uh-huh, alrededor de 500, de 400. 500. Así que recién vamos por el 107, algo muy importante también, una cosa. Para. Por ahí. En el sentido común, en esta forma de decir las cosas que se transitan en el día a día, por ahí hay gente que charlando en distintos ámbitos, en el laburo, en el negocio, que se da, ¿para qué seguir hablando de la dictadura? Que se da, bueno, por cosas como esta, porque hay crímenes que se siguen cometiendo. Así como si no aparecen los cuerpos de los desaparecidos, que algunos han ido apareciendo gracias al equipo argentino de antropología forense, que está haciendo un laburo re grosso, no solamente en la Argentina, sino en otros países que han sufrido terrorismo de Estado, guerras civiles y matanzas, como ha sufrido la Argentina, en la identificación de los cuerpos y que todo, y que encima que te maten a alguien, tengas un lugar donde ir a tirarle una flor o hacer lo que se te antoje, sí, lo que vos creas que se puede hacer, pero realmente es muy importante tener donde tener la certeza de que de dónde está la persona que uno quiere. Exactamente. Así que bueno, todo eso teníamos para decir. Mira, me desconcentré totalmente y ya ni sé con qué vamos. Bueno, porque esto es un programa de metal, además de todas estas datas que tiramos, es un programa de metal, por si te acabas de enganchar y decís de qué están hablando estos muchachos. Green and Good, que es una banda, un trío muy muy bueno de Estados Unidos, que hacen un rock crudo. El disco que vamos a escuchar ahora es del año 2009, pero tiene un sonido muy muy retro en algunas cosas, suena muy muy pesado, así una banda, un stoner pero fuerte, hay que escucharlo. Así que tiene unos temitas que son medio cortones, así que vamos a enganchar dos temitas juntos de Green and Good para que lo escuchen. Y un dato de color es que la guitarrista bajista es una mujer, y suena, es un trío, y que oigan cómo suena Green and Good. De Satán, miércoles de 20 a 22 por Radio Nauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Thank you. esa cortina. Ese temazo del Caos ID. Disco que suena a menudo, afortunadamente, en esta Bótica de Satán. Terrible discazo. Ha sonado de cortina de Hunt y sí, Territory. Todos clásicos ese álbum. Todos clásicos, todo de P a pa. Hasta tenemos la claro. Con los gritos. El tema oculto. Nos gusta. Enseguida tengo que poner. Un amigo lo había escuchado y se cagaba de risa. Dice, ah, esa es la risa del tema de Sepultura. Así que bueno. Aprovecho para mandarle un saludo también a Claudio, que siempre nos se comunica por nosotros con nosotros por Facebook, que por ahí se pone celoso porque no le mando saludos a él. Le mando saludos a Claudio y por supuesto a Santino también y a toda la y a todos los metaleros de la consulta y a toda la gente ahí en Mendoza, ¿no? Sí, saludo para todos y todos los que estén escuchando, ¿no? Todo lo que estén escuchando. ¿Habrá alguno escuchando? Seguro, sí, ¿no? sí, ya estamos más que... Después vienen y te hacen las críticas. Dicen, no, estuviste así, estuviste esa. Ah, entonces que no escuchen. Bah. Sí, mejor que... Así que bueno, en esto que es esta aventura radial, la Bótica de Satán en Radio Nauta 106.3. Hoy hemos tenido un día más que musical y más que violento por ahí para los que... Decían que el amor nos había picado, que estábamos pasando... Lo que pasa es que ya nos peleamos, entonces ya dejamos el... ya dejamos la... Dejamos los temas de amor. Claro. Así que otra vez a la rusticidad y la vida solitaria. Días oscuros, por eso hemos pasado tanto black metal, que no había sonado tanto en la Bótica de Satán, aunque siempre suenan todos los estilos del sí, metal. Mezclamos de todo. Trash, hasta rock and roll hemos pasado, hasta los Beatles han sonado aquí, señora. Aunque Walter no. Aunque me negué. Aunque se niegue, ha sonado un montón de cosas y estilos y hoy ha sonado mucho black metal. Y hablando de todo un poco. Va a sonar ahora una banda que supo marcar ahí un nuevo sonido a finales de los 90, de un death metal así medio técnico, una cosa medio rápida, medio tecnológica, hasta tiene algunas cositas. El disco, quien lo haya escuchado, el disco de Covenant, Nexus Polaris, discazo, ¿no? Discazo, tiene hasta algunas cuestiones, en los últimos temas dice versiones remix. Así que tiene, los muchachos coquetearon hasta con cosas así medio punchi punchi. Lo que querían hacer. Lo que querían, sí, exactamente. Así que bueno, un disco como muy adelantado para su época. Por eso también fue así. O sea, de finales de los 90 es como un disco que ha quedado. ¿Y ahora en qué andan? ¿Sabes algo? Ni idea. Ni idea, yo tampoco. Ni idea. Voy a averiguar después. ¿En qué andará Covenant? Porque ese disco fue terrible. Fue terrible, sí. Así que bueno, vamos a escuchar un temita del disco Nexus Polaris de la banda Covenant. Lost. La botica de Satán, un programa de metal. Oh, qué temazo, I am a sword. Yo soy la espada, dice Lemmy. Yo soy la espada, soy el vaso de whisky, dice también. Y soy las de espada. Qué capo, qué gran banda. Y pasó Nexus Polaris de Covenant. Un discazo, un gran cassette, Mari, ¿no? Un gran cassette. Qué buen cassette. Como el de Sepultura, el Chaos ED. Sí, en cassette. Todavía lo tengo. Todavía. En cassette. Me le había hecho la S de Sepultura así. Sí, grabado encima, retrucho el tipo. Sí. el mío sí era retrucho. El mío también. Obvio. Si no sé si se conseguía ese. Sí, se conseguía. Yo lo grabé en un CD, ya había sido. No, sí, yo también lo grabé en un CD original, pero en cassette no sé si se conseguía. No, me parece que ya no. Yo lo tenía en cassette porque todavía no existía la grabadora de CD. No. Así que qué lindo disco de El Caos ED. Y hoy también un. Bueno, hoy que hemos estado pasando mucho black metal melódico, vale la aclaración. Esta banda Covenant se estaba ahí como una de las pioneras de este estilo, así de mezclar este estilo así sí, de rápido, fuerte con mucha melodía de teclado y con una voz podrida ahí al frente y una voz violenta atrás. Sí. Como que una también iba creciendo el power y el metal sinfónico, qué sé yo, y esto era como una cuestión más violentosa. Y ahora, bueno, ya está lleno. Ya está de todo. Ya está todo podrido. Bueno, siendo las 10 menos 5. Ya nos queda poco. Nos queda nada. Solamente despedirnos de nosotros mismos y de todos ustedes, de los que hasta de quienes el próximo estén escuchando. Miércoles. Exactamente, hasta el próximo miércoles, aquí en Radionauta FM 106.3 de 2022, La Botica de Satán. Y todos los días Radionauta con un montón de opciones y programas para escuchar. Pasó el Metal para Todos y pasó también Alma Fuerte, cerró, ¿no? Fue uno de los. Era el cabeza de cartel, era Alma Fuerte, entonces recién estaba comentando, me comentaba Nicolás que. Tocó el más fuerte, que habían dicho que no iban a tocar temas del disco nuevo, que es Trillando la Fina, que el otro día estuvimos pasando un par de temas y al final Ricardo se dijo, bueno, no, sí, vamos a tocar dos temas, y tocó dos temas, el de Muere Monstruo Muere y otro tema más. Así que bueno, capaz que ande por Berizzo, Iorio. ¿Por qué? Y porque va a tocar la Ralde en Berizzo, así que capaz que. Ah, capaz que se viene, ¿no? Cae con la boinita y el poncho. En el Cine Teatro Victoria toca. Ajá. La Ralde. Sí, lo vi al cartelón. ¿Qué te iba a decir? Bueno. Que nos vamos yendo, nos vamos yendo, nos vamos yendo y nos vamos yendo con una banda también histórica del metal. Con Orcas. Y después de nosotros sobre el pucho, que ya sobre están los pucho chicos que por ya acá. Está llegando, están haciendo fuerza acá para entrar. El así que nos tema vamos. Fuego, ¿no? De Orcas. Sí, ahí así está. Que podríamos ir preparando el fuego para el asadito. Ahí está, listo. Empieza el fuego. La botica de Satán, un programa de metal. ¡Ah!